Ha llegado el momento de sacar los libros de las estanterías, llevarlos a la calle, que brillen a la luz del sol. Se acerca el instante en el que encontrarás el libro de tu vida. Es martes, son las 7 de la tarde. Es la hora de los libros al sol. Hoy estamos haciendo el programa en el sitio perfecto para encontrar ese libro de tu vida, la Biblioteca Cánovas del Castillo. Y para ayudarnos a encontrarlo, contamos con la persona ideal. Se trata de Celia Calvo, coordinadora del Club de Lectura de la Biblioteca. Buenas tardes, Celia. Hola, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro. En las bibliotecas, mi manera de ver, y los clubes de lectura, se consiguen dos cosas básicas para leer a gusto, lo que buscamos. Personas que nos gusta la literatura, los libros, ¿no? Hay muchos libros para elegir y personas con quien compartirlos, ¿no? ¿Son esos los objetivos fundamentales de una biblioteca y de un club de lectura? A ver, los de un club de lectura, evidentemente pienso que sí. Leer libros, leerlo por un lado de una forma individual, desde nuestra intimidad, desde nuestra soledad, el lugar que escojamos para leerlo, pero luego a la vez de hacerle muchas otras lecturas, que son los puntos de vista que nos van a dar las personas con las que vamos a compartir la tertulia literaria. Al final esos distintos puntos de vista, los enfoques de cada uno enriquecen la historia. Totalmente, muchísimo. Yo creo que para mí es lo fundamental y lo mejor que tiene el club de lectura, ese enriquecimiento con el que uno termina la sesión, esas diferentes visiones que cada uno aporta, porque es muy significativo y muy curioso, a mí me resulta siempre muy, muy gratificante y no deja de sorprenderme en cada sesión, cómo un mismo libro, una misma temática, un mismo autor, suscita sentimientos tan, tan diferentes y a veces tan contrapuestos según cada persona. Porque cada uno le va a dar su punto de vista, su experiencia, el momento en el que lo está leyendo, su momento vital, y eso se ve muy reflejado luego cuando hacemos la tertulia y cuando comentamos el libro. Entonces, el club tiene ese sentido también de enriquecerte mucho la lectura, porque no solo te quedas con lo que tú has leído, con lo que tú has sentido, con lo que a ti te ha inspirado ese libro, sino con lo que a muchas personas de muy diferentes, gente muy diversa, le inspira a cada uno. Y eso enriquece muchísimo la lectura. Ahí te habrás encontrado las dos cosas, ¿no? Cuando un libro genera como una opinión común y la gente lo comparte y se sienta acompañada, y el punto contrario, cuando genera el debate en el que incluso puede haber pequeños piques entre los compañeros del club. Totalmente, totalmente. Es muy también es curioso el que hay libros que hay opiniones totalmente favorables y que han gustado muchísimo, y luego está el que tímidamente no se atreve a decirlo hasta que termina diciendo: es que a mí no me ha gustado nada. Y ahí es donde se inicia ese debate interesante de decir cómo a ti te ha gustado tanto y por qué a ti no te ha gustado nada. Incluso a veces se ha dado también el caso yo llevo dos clubes de lectura, la biblioteca tiene uno, un club de lectura va por la tarde y otro que se hace por la mañana. Pues se ha dado el caso de algún libro que ha gustado mucho en el club de la tarde, y sin embargo, en el club de la mañana no ha gustado apenas nada. Y es muy, cuanto menos, significativo, ¿no? Significativo, es decir, ¿cómo es posible sí. y cómo, a qué se debe esto, ¿no? Dino de que sea incluso un estudio sociológico, ¿no? A ver qué está pasando ahí. Sí, la verdad que sí. incluso esas sesiones en las que hay esas opiniones contrapuestas resultan al final sesiones más interesantes que las que hay una uniformidad en la opinión sobre el libro. Sí, claro. Todo lo que genere debate, siempre que sea un debate moderado. Ahí es donde te toca a ti controlar, ¿no? Cuando se va de madre. Ahí está, de eso ya me encargo yo cuando se va la cosa un poco de madre, reconducirlo y bueno. El club tiene una premisa, ¿no? Y es que ahí hay cabida para todo tipo de opiniones, para todo tipo de sentimientos que genere la trama o el autor, ¿no? Y entonces cuando hay debate, lo que es un buen debate de justificar el por qué sí me ha gustado o el por qué no me parece bueno, evidentemente las sesiones se hacen mucho más amenas, mucho más enriquecedoras, mucho más divertidas, claro que sí. Está bien eso, porque muchas veces se tiene la imagen de un club de lectura de literatura como una cosa muy elevada y tal, y nada más lejos de la realidad. Entonces, los clubes de lectura la acercan a la sociedad también, ¿no? De eso se trata. El club de lectura se puede enfocar de diferentes puntos de vista. Nosotros, en nuestro caso concretamente, no es un club de lectura de elevado en cuanto se refiere a crítica literaria, no, hay que tener en cuenta que en un club de lectura normalmente viene gente de muy diversa, de diferentes edades, diferentes profesiones y todos tienen cabida en él. Lo mismo se puede comentar, cada uno es libre de comentar aquello que más le haya llamado la atención de lo que ha leído. Puede ser desde el punto de vista literario, puede ser desde el punto de vista de un personaje o de los personajes, de la trama, del autor, en fin, cada uno es libre de dar la opinión sobre lo que quiera. También una forma de acercarlo a personas sin recursos, que no se pueden permitir comprarse el libro de forma habitual y que les gusta mucho la literatura. Y no pueden. Es una forma de acercar el libro a cualquier persona. Sí es cierto que normalmente el usuario del club de lectura es un usuario lector ya de por sí. De hecho, en nuestro club hay gente que no está solo en este club, sino que necesita más, más lectura y están en diferentes clubes de lectura a la vez. Normalmente la persona que viene al club, por lo menos los dos grupos que tengo, es gente que evidentemente se puede permitir comprar un libro, pero es lo que te comentaba antes, el club va más allá de lo que es una lectura individualizada, ¿no? Se busca algo más, se busca el compartir, tiene un componente de sociabilidad muy, muy grande también, ¿no? Pero no deja de ser una manera de acercar la lectura a cualquier persona, a cualquier ciudadano, y también de sacarlo de su zona de confort. Si nosotros vamos a comprar un libro, vamos a una biblioteca a sacar un libro en préstamo, lógicamente nos vamos a ir a aquella parte, o sea, a aquella temática que más nos interese. Sin embargo, en el club tú vas a leer lo que te proponga. Y unas veces te gustará más, otras veces te gustará menos. Pero sí es cierto que siempre en algún momento vas a descubrir algo que tú por ti mismo nunca hubieras comprado o nunca hubieras sacado en préstamo. Y sin embargo, el club te hace descubrir autores nuevos, géneros nuevos, que tú de por sí mismo no irías a buscarlo. No tienes ni idea de que existe, seguramente. Pues sí, también. Está la gente que le gusta leer o el cine, descubrir cosas nuevas siempre es muy bueno. Claro. Yo también, mi curiosidad me lleva a indagar y estas cosas vienen muy bien. ¿Cómo se construye el programa de un club de lectura? ¿Cómo eligen los libros? ¿Qué estilo? ¿Qué extensión? Porque eso también es importante, temáticas. Eso lleva una parte de gestión importante. No es fácil construirlo porque, como ya te he comentado, partimos de un grupo con unas características muy diferentes entre sí, y por lo menos en mi caso yo intento contentar a la mayoría. todo imposible. Entonces yo básicamente lo que hago es que a principio de curso, nosotros abrimos curso, digamos, en septiembre, hacemos el club de septiembre a junio, descansando los meses de verano, en los que también damos una lectura que se lee en el verano y que luego comentamos el primer mes que comenzamos, que es septiembre. Entonces en septiembre yo lo que hago es que pido, pues bueno, pues desideratas de autores que les gustaría leer. Ellos me dan un listado de autores y yo ya trabajo sobre esa lista. Lo que tengo que hacer es buscar lotes de libros. Nosotros trabajamos con préstamos interbibliotecarios. Las bibliotecas que disponen de lotes nos van prestando, nosotros prestamos a su vez. Y en cierta medida tengo esa limitación. No puedo elegir todos los autores que quiera. O del autor que elijo no puedo tampoco elegir título. Me tengo un poco que atener a los lotes de los que disponen. Nos surtimos de lotes tanto de toda la red de bibliotecas públicas de Andalucía como de la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha. Entonces yo trabajo sobre esos autores que ellos previamente me han mostrado su interés en leer, busco los lotes que encuentro y ya pues bueno, un poco voy intentando encontrar un equilibrio entre autor, autora, temática, intentar que no se repita mucho la misma temática en meses consecutivos, un poco también en el número de páginas. Que nunca estamos de acuerdo porque siempre el que quiere que se le quede corto el libro y otro que le parece muy largo. Ahí está. Siempre hay gente que es muy lectora o dispone de mucho tiempo y quiere libros muy extensos y gente que no quiere libros tan extensos. Yo soy de la opinión que la calidad de un libro no se mide en la extensión de sus páginas. Se miden otras cosas evidentemente digamos que tengo como norma intentar no pasar de las 300 para dar opción a que todo el mundo pueda venir con el libro leído, porque no todo el mundo puede disponer de tiempo suficiente como para leer un libro de más de 300 páginas. Eso lo dejamos básicamente para los meses de verano. Ahí sí me permito la licencia de dar un libro como más largo. Y pues son sesiones mensuales, ¿no? Sesiones mensuales. Nosotros cada sesión venimos ya con el libro leído. Los clubes de lectura tienen diferentes formas de funcionar. Hay algunos que lo que hacen es se reúnen a lo mejor cada 15 días y van leyendo el libro in situ en las sesiones. Tienen un número de páginas que leen. La gente se compromete a no seguir leyendo por su cuenta, o si lo lee, a no comentarlo. Y lo van leyendo en las mismas sesiones y luego lo comentan. Pero también, y es más normal, lo que se suele hacer es que en la sesión ya se reparte el libro a cada miembro del club. Ellos lo leen de forma individual en sus casas y a la siguiente sesión venimos con el libro leído, se comenta, se entrega y se devuelve el que ya se ha leído y se entrega el de la próxima sesión. Y así voy trabajando. Sí. El género que más se trabaja normalmente es la novela. Sí. Sobre todo respecto a poesía, ensayo, otro tipo de género. ¿Es porque es más fácil de cara a los usuarios que tenéis o rechazan ellos? ¿Por qué otro tipo de género no se trabajan tanto? ¿O por qué la novela es la que se trabaja más? O sea, bueno, ahora pone pregunta en positivo. Sí, yo creo que quizá por la facilidad de luego de comentar y de tratar la lectura. Hay clubs que están especializados en un género concreto, como puede ser novela histórica, novela romántica, novela de misterio, poesía, pero fundamentalmente al tratarse de gente que viene de diferentes ámbitos, lo más fácil es comentar novela. Dentro de eso, pues sí que se intenta trabajar, por lo menos yo intento que sea pues novela histórica, cualquier tipo de novela, variando siempre la temática. Si el libro de este mes ha tocado un personaje femenino que trata el tema de la mujer, de tal, pues al mes siguiente intento pues que no sea así, que sea diferente, ¿no? Combinando también autores que no sean siempre autoras, porque entonces ya te dicen a lo mejor que el plus tiene un tinte feminista cuando no es así, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Sí, mucho tacto, ¿no? Mucho tacto. Más del que se piensa cuando no se conoce el tema. Porque parece que no, pero hay determinadas cosas que pueden herir la sensibilidad de determinadas personas si tú hacerlo muchísimo menos a conciencia. Pero sí me he dado cuenta que a lo mejor ha coincidido dos lecturas seguidas con un personaje femenino y ya te están diciendo que por qué tanto... Es curioso, pero cuando realmente la mayoría, los clubes de lectura a los que yo he tenido la oportunidad de asistir, son mujeres la mayoría. Curiosamente sí. Curiosamente sí. En nuestros dos clubes también la mayoría son mujeres. Aunque tengo un hombre en cada uno de uno en la mañana y otro en la tarde, pero fundamentalmente son mujeres. Pero dentro de eso hay mujeres que critican mucho el que se traten novelas con personajes femeninos, porque se entiende ya como que es que un sesgo político, cuando no hay. Ni muchísimo menos. Simplemente a veces que es que ha coincidido, es que no he encontrado simplemente un lote que se ajuste en ese momento. Claro. Y una de las cosas que veo más difíciles de llevar un club de lectura es mantener a la gente enganchada y hacerlas participar en un momento determinado. Porque son muchos meses, muchos libros a lo largo del año y se puede aburrir la gente y a la segunda, tercera sanción decir que no vienen, ¿no? Sin embargo, ya lleváis muchos años con eso. ¿Cómo haces para mantener ese interés entre los asistentes al club de lectura? Sí que es difícil, como dices, mantener el interés de todos los usuarios. Siempre hay alguien que por diferentes motivos pues se da de baja o porque a lo mejor pues no es el club que se adapta a sus necesidades y no tienes todo el derecho a buscar en otro sitio algún club que sea de su interés. Pasa también que, como te comentaba antes, llega un momento que ya no es solo voy a comentar el libro que ha tocado este mes, ya es que se crea vínculo. Ya se hace comunidad, se hace grupo y entonces ya no es solo por comentar el libro, sino porque se van creando unas relaciones sociales, unas relaciones humanas que yo creo que es de lo más interesante que genera un club de lectura. El club de la tarde, sí es verdad que lleva ya muchos años funcionando, pero el de la mañana se abrió el año pasado, o sea, lleva un año nada más funcionando. Es cierto que al principio pues, bueno, fue un poco dificultoso porque, como te decía, gente muy, muy diferente, gente muy diversa y a veces pueden, bueno, surgen ciertos No te puedo decir roces, sino... Sí, unos piques de opinión en un momento determinado. A veces sí, pero ha sido también muy gratificante porque al principio pues a mí eso me costó, bueno, era un poco difícil, pero como he ido viendo a lo largo del año, a lo largo de los meses, cómo ese grupo se ha ido encajando, como yo le decía, tranquilo, porque esto es una máquina que está empezando a funcionar, somos piezas, tenemos que ir encajando unos con otros y al final pues te das cuenta como efectivamente como ese puzzle que éramos al principio de piezas sueltas fue empezando de pronto a ir encajando, como el grupo ha ido comprendiéndose, entendiéndose. Y claro, hay muchos libros que suscitan no solo el comentario del libro, sino ya, pues si ese libro te lleva a una experiencia personal, a una vivencia, pues la gente ya ha ido atreviéndose a compartirlo. Entonces, pues cada vez también se pone más parte personal Personal. ahí, ¿no? Ahí. Y yo creo que eso también hace que un poco se mantenga también ese deseo de volver cada mes, ese Se convierte interés. casi en una necesidad, ¿no? Sí, y porque también al final, lo que ya te digo, este grupo comenzó al principio, pues no se conocían de nada, era un grupo nuevo, estábamos todos nuevos. Bueno, pues llegó el momento en que terminaban la sesión del club y se iban a tomar el aperitivo. Ya es que no es solo venir a la Efectivamente, sesión del claro. club, a la tertulia. Es que sé que después de la tertulia salgo a las 1 de la tarde y me voy con mis compañeros Para a eso el tomar. horario es perfecto, ¿eh? Para Claro, eso el horario es claro, perfecto. Súper bien buscado, claro. vamos. Y se van a tomarse el aperitivo. Y a mí eso me parece tan bonito, ¿no? De Sí, claro. decir de un grupo que no te conoces de nada, como al cabo de los meses te ves solo una vez al mes, pero empieza a compartir lo que es una simple Claro. lectura. Y de esa lectura, pues un día alguien comparte una experiencia personal, otro día otro, como se han leído temas de la posguerra y cómo ha habido usuarios pues, que le ha llevado a su niñez, a su familia, a sus raíces, a sus abuelos, cómo vivieron ellos eso. Y entonces, pues se crea una parte humana para mí maravillosa, ¿no? Maravillosa, claro que Maravillosa. sí, muy interesante y gratificante para todos, ¿no? Al Totalmente, final, para totalmente. todos. De todos los libros que habéis tratado en este tiempo, siempre hay decepciones y hay sorpresas agradables, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la sorpresa agradable o cuál ha sido la sorpresa agradable? Pues una sorpresa agradable fue uno de los primeros que leímos a finales del año pasado. Un libro, por cierto, muy cortito, pero que generó mucho debate. Y gustó mucho, que fue 84 Charing Crossroad de Helen Huff. Además, no es novela, es género epistolar. Y curiosamente, como un género que no es muy común, que no somos muy dados a leer, fue tan gratificante de leer y generó un debate, la verdad, que fue muy intenso. Muy positivo y que gustó muchísimo. Animo a leerlo. Es muy cortito, y además está escrito, tiene una literatura, tiene una manera de estar escrito que es maravilloso. Otro que al principio, pues eso, hubo quien se puso así un poco a la defensiva porque otro más de mujer, que fue El abanico de seda, de Lisa Seed. Sin embargo, pues quien más en su momento criticó o protestó Criticó por por el proponerlo. título, luego cuando hicimos la tertulia dijo, no me esperaba. También un libro muy hermoso, muy bonito, una historia de mujeres de China. Habla del el lenguaje Nushu, que es el que utilizaban ellas era un lenguaje solo conocido por mujeres y la utilizaban para hablarse entre ellas de una forma código Privada. secreto que tenían ellas y también es muy muy bonito es duro porque es una historia a la vez que dura que es la que Estas vivían mujeres, ellas claro. a la vez es muy bonito de leer y precioso, la verdad que Precioso. gustó mucho. Bueno, pues ya nos llevamos dos recomendaciones Dos buenas de libros recomendaciones. que, bueno, en este programa queremos eso, ¿no? Que la gente pueda encontrar eso, lo que decía al principio, del libro de su vida y si no, uno que le aporte cosas. Bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista. ¿Qué hay que hacer para apuntarte a los clubes de lectura? Ahora mismo sí tengo que decir que los clubes están con el aforo completo y tenemos lista de reserva. Pero para apuntarse hay que mandar un correo al mail de la biblioteca y simplemente decir que se quiere participar, que es en el club de lectura, que quiere ser miembro. Y bueno, yo ya me pongo en contacto con cada persona que quiere ser miembro del club y ya le pido sus datos y por ahora lo que estamos haciendo es meterlo en una lista de reserva en el momento que sé que se quede alguna baja, voy tirando de lista y poniéndome en contacto con las personas. Ojalá pudiéramos seguir habiendo clubes nuevos. Otro grupo más, ¿no? Se Sí, pudiera abrir, si sí. hubiera suficiente demanda, Sí, podría abrirse otro grupo demanda nuevo, ¿no? hay, recursos personales menos. Ya menos, ¿no? Pero la idea es seguir abriendo, en la medida de lo posible, sí que nos gustaría seguir abriendo clubes. Sí. Pues nada, sería genial, vamos, Por sería genial. supuesto. Pues nada más, ya hemos llegado al final. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido contigo, por esas dos recomendaciones que son fundamentales y por todas las que nos pudieras dar si pudiéramos seguir aquí en vez de 25 minutos, media hora que tenemos de programa, si pudiéramos echar aquí más tiempo. Muchas Pues gracias, Celia, por darnos tu tiempo, que es algo tan valioso, ¿no? muchas gracias a ti, Víctor, por contar con nosotros. Ha sido un placer estar aquí contigo esta tarde y cualquier cosa que necesites o que quieras, pues sabes dónde estamos. Pues nada, Muchísimas gracias, me lo Víctor. apunto, no sabes tú lo que has hecho. Eso es lo que necesites. Cualquier día aparezco aquí con cualquier petición un poquito extraña, ¿eh? Bueno. No te sorprendas. Igual algún día también te necesitamos a ti en el club. Muy bien, muy bien. Pues nada, ojalá que así sea y podamos seguir Pues siempre sí. en contacto y colaborando. Pues nada, despedimos aquí el programa, os dejamos con la programación de Onda Terral, ahora a las 9 con nuestros compañeros de Contigo en la Noche. Y luego durante toda la semana, pues con toda la programación y todos los contenidos que os van a asegurar muchos ratos de diversión. Recordaros que este programa también tiene su redifusión este próximo sábado a las 8 de la tarde. Y bueno, hasta ese momento y si, os esperamos. Y si no, pues el martes siguiente con más libros para recomendaros. Un saludo y hasta el próximo programa.